dice mi hermano, no hace falta ningún don, solo ser un ser humano con ganas de compartir tu alegría y tu tristeza. Abre tu alma y pon sobre la mesa tu ser, que el dinero aquí no interesa. En nuestra comuna no tenemos cura, no hay líderes ni fanatismo, ni tenemos credo, tan solo creemos que basta con ser uno mismo. No hay mandamiento, si acaso el amor, que sea el pan nuestro de todos los días. No hay otra vida, ni existen más dioses que la melodía, que salen de nuestras voces, que salen de nuestras voces.